Metafísica de Aristóteles, libros segundo y tercero. Libro segundo. La investigación de la verdad es, en un sentido, difícil, pero en otro fácil. Lo prueba el hecho de que nadie puede alcanzarla dignamente, ni yerra por completo, sino que cada uno dice algo acerca de la naturaleza. Individualmente no es nada o es poco lo que contribuye a ella, pero de todos reunidos se forma una magnitud apreciable. De suerte que si verdaderamente la situación es aquí similar a la que solemos expresar por un proverbio, ¿quién puede no dar en una puerta? En este sentido, la investigación de la verdad sin duda es fácil, pero el hecho de alcanzar el todo y no poder alcanzar una parte muestra su dificultad. Quizá también siendo la dificultad de dos clases, su causa no está en las cosas, sino en nosotros, pues el estado de los ojos de los murciélagos ante la luz del día es también el del entendimiento de nuestra alma frente a las cosas más claras por naturaleza. Y es justo que estemos agradecidos no sólo a aquellos cuyas opiniones podemos compartir, sino también a los que se han expresado más superficialmente, pues también estos contribuyeron con algo, ya que desarrollaron nuestra facultad de pensar. En efecto, si no hubiera existido Timoteo, nos faltarían muchas melodías, pero sin Phrynis tampoco habría existido Timoteo. Lo mismo sucede con los que se han expresado acerca de la verdad, pues de algunos hemos recibido ciertas doctrinas, pero otros fueron causa de que llegaran a existir estos. Y también es justo que la filosofía sea llamada ciencia de la verdad, pues el fin de la ciencia teórica es la verdad, y el de la ciencia práctica la obra. En efecto, si los prácticos indagan cómo está dispuesta una cosa, no consideran en ello lo eterno, sino lo que se ordena a algo y al momento presente. Pero no conocemos lo verdadero sin conocer la causa, y en cada caso tiene por excelencia su propia naturaleza aquello en cuya virtud reciben el mismo nombre las demás cosas. Por ejemplo, el fuego es lo más caliente, pues es para las demás cosas la causa del calor. Por consiguiente, también será lo más verdadero lo que es para las demás cosas causa de que sean verdaderas. Por eso los principios de los entes eternos son siempre, necesariamente, los más verdaderos, pues no son temporalmente verdaderos y no hay ninguna causa de su ser, sino que ellos son causa del ser para las demás cosas. De suerte que cada cosa tiene verdad en la misma medida en que tiene ser. Por lo demás, es evidente que hay un principio y que no son infinitas las causas de los entes, ni en línea recta ni según la especie. En efecto, ni en el sentido de la causa material es posible que tal cosa proceda de tal otra hasta el infinito, por ejemplo, la carne de la tierra y la tierra del aire y el aire del fuego, y así incesantemente. Ni en el sentido de la causa de donde procede el principio del movimiento, por ejemplo, que el hombre sea puesto en movimiento por el aire, y este por el sol, y el sol por el odio, y que de esto no haya nunca fin. Asimismo, tampoco es posible que aquello en vista de lo cual se hace algo proceda al infinito, que al pasear sea en vista de la salud, y esta en vista de la felicidad, y la felicidad en vista de otra cosa, y que así siempre una cosa sea en vista de otra, y lo mismo en cuanto a la esencia. En efecto, para las cosas intermedias, que tienen un término medio y otro anterior, necesariamente será el anterior causa de los que le siguen, pues si tuviéramos que decir cuál de los tres términos es causa, diríamos que el primero, no ciertamente el último, porque el término final no es causa de nada, y tampoco el intermedio, pues sólo es causa de uno, y nada importa que el término intermedio sea uno o más de uno, ni que sean infinitos en número o finitos, pues de los infinitos de este modo, y de lo infinito en general, todas las partes son igualmente intermedias, hasta la presente. De suerte que si no hay ningún término primero, no hay en absoluto ninguna causa. Pero tampoco en sentido descendente es posible ir al infinito, teniendo principio lo de arriba. De suerte que del fuego se forme agua, y de esta tierra, y así siempre algún otro género. Pues de dos maneras procede una cosa de otra. No en el sentido en que se dice que una viene después de otra, como después de los juegos ísmicos vienen los olímpicos, sino o bien como de un niño al cambiar se hace un varón adulto, o como de aguas se forma aire. Por consiguiente, así como decimos que de un niño se hace un varón adulto, así de lo que estaba haciéndose se hace lo hecho, y de lo que estaba terminándose, lo terminado. Pues siempre existe lo intermedio, como entre el ser y el no ser, existe la generación. Así también entre lo que es y lo que no es, existe lo que está haciéndose. Pues el que aprende está haciéndose sabio, y esto es lo que significa que del que aprende se hace sabio. Pero el hacerse de, en el sentido en que del aire se hace agua, supone la corrupción de uno de los dos términos. Por eso en el primer sentido no hay conversión recíproca, y no se hace de un varón adulto un niño, pues no se genera de la generación lo que está generándose, sino lo que es después de la generación. Así también, en efecto, el día se genera de la aurora porque viene después de esta, y por eso la aurora no se genera del día. En cambio, las otras cosas se convierten recíprocamente. Pero en ambos casos es imposible ir al infinito, pues, siendo unas cosas entes intermedios, tienen necesariamente un fin, y las otras se convierten recíprocamente, puesto que la corrupción de una es la generación de otra. Y al mismo tiempo, es también imposible que lo primero, siendo eterno, se corrompa, puesto que, en efecto, la generación en sentido ascendente no es infinita. Necesariamente lo primero de cuya corrupción se produjo algo no será eterno. Además, aquello en vista de lo que se hace algo es un fin, y esta lo que no se hace en vista de otra cosa, sino que las demás se hacen en vista de ella. Por consiguiente, si existe tal término último, no habrá progresión al infinito, y si no existe, no habrá aquello en vista de lo cual. Pero los que suponen la progresión infinita destruyen sin darse cuenta la naturaleza del bien. Sin embargo, nadie intentaría hacer nada si no hubiera de llegar a un término, ni habría entendimiento en los entes, pues el que tiene entendimiento obra siempre en vista de algo, y esto es un término. El fin, en efecto, es un término. Tampoco la esencia admite ser reducida a otra definición más extensa en su enunciado, pues siempre la definición anterior es más definición, y la posterior no lo es, y donde no existe lo primero, tampoco existe lo siguiente. Además, los que así dicen destruyen el saber. No es posible, en efecto, saber antes de llegar a los elementos indivisibles de la definición, y ni siquiera se puede conocer, pues, ¿cómo es posible entender las cosas que son infinitas de este modo? No sucede lo mismo en la línea, cuyo proceso de división es infinito, pero no es posible entenderla sin interrumpirlo. Por eso no podrá enumerar los cortes el que proceda al infinito. Pero también es necesario entender la materia en lo que se mueve, y ningún infinito tiene ser, o si no, la infinitud no es infinita. Por lo demás, aunque fuesen infinitas en número las especies de las causas, tampoco así sería posible conocer, pues sólo creemos saber cuando hemos llegado a conocer las causas, pero lo infinito por adición no es posible recorrerlo en tiempo finito. El resultado de las lecciones depende de las costumbres de los oyentes. En efecto, queremos que se hable como estamos acostumbrados a oír hablar, y las cosas dichas de otro modo no nos parecen lo mismo, sino, por falta de costumbre, más desconocidas y extrañas. Lo acostumbrado, en efecto, es fácilmente conocible, y cuánta fuerza tiene lo acostumbrado, lo muestran las leyes en las cuales lo fabuloso y lo pueril, a causa de la costumbre, pueden más que el conocimiento acerca de ellas. Unos, en efecto, no escuchan a los que hablan si no se habla matemáticamente, otros si no es mediante ejemplos. Estos exigen que se aduzca el testimonio de algún poeta. Aquellos todo lo quieren con exactitud, y a los que de más allá les molesta lo exacto, o por no poder seguir el razonamiento, o por la enumeración de pequeñeces. El prurito de exactitud tiene en efecto algo de esto, de suerte que, como en los tratos, también en los razonamientos les parece a algunos impropio de hombres libres. Por eso es preciso aprender previamente cómo podrá ser comprendida cada cosa, pues es absurdo buscar al mismo tiempo la ciencia y el modo de la ciencia, y ninguno de los dos objetivos es fácil de alcanzar. La exactitud matemática del lenguaje no debe ser exigida en todo, sino tan solo en las cosas que no tienen materia. Por eso el método matemático no es apto para la física, pues toda la naturaleza tiene probablemente materia. Por consiguiente, hay que investigar primero qué es la naturaleza, pues así veremos también claramente de qué cosa trata la física y si corresponde a una ciencia o a varias, estudiar las causas y los principios. Libro tercero. Es necesario, en relación con la ciencia que buscamos, examinar primero las dificultades que es preciso plantearse en primer lugar. Me refiero a cuántas opiniones diferentes de la nuestra sustentaron algunos en este punto y a lo que fuera de ellas puede haber sido omitido. Los que quieren investigar con éxito han de comenzar por plantear bien las dificultades, pues el éxito posterior consiste en la solución de las dudas anteriores y no es posible soltar si se desconoce la atadura, pero la dificultad del pensamiento pone de manifiesto la atadura en relación con el objeto, pues en la medida en que siente la dificultad, le ocurre algo así como a los que están atados. En ninguno de los dos casos, efectivamente, es posible seguir adelante. Por eso es preciso considerar bien, antes, todas las dificultades, por las razones expuestas y porque los que investigan sin haberse planteado antes las dificultades son semejantes a los que desconocen a dónde se debe ir, y además ni siquiera conocen si alguna vez han encontrado o no lo buscado. Pues el fin no es manifiesto para quien así procede, pero para el que se ha planteado antes las dificultades, sí es manifiesto. Además, es evidente que está en mejores condiciones para juzgar el que ha oído, como si fuesen partes litigantes todos los argumentos opuestos. La primera dificultad se refiere al problema que ya nos hemos planteado en la introducción, si corresponde a una sola o a varias ciencias investigar las causas, y si es propio de la ciencia contemplar sólo los primeros principios de la sustancia, o también los principios en que todos basan sus demostraciones. Por ejemplo, si es posible o no afirmar y negar simultáneamente una misma cosa y los demás principios semejantes. Y si la ciencia trata de la sustancia, ¿es una la que trata de todas las sustancias o son varias? Y si son varias, ¿son todas del mismo género o a unas hay que llamar la sabiduría y a otras otra cosa? Y también es necesario indagar lo siguiente: si ha de afirmarse que sólo hay sustancias sensibles o también otras además de estas, y si es único o son varios los géneros de las sustancias, como dicen los que suponen las especies, y entre estas y las cosas sensibles, las cosas matemáticas. Es preciso, como decimos, examinar estas dificultades y también la de si nuestro estudio es sólo sobre las sustancias o también sobre los accidentes propios de las sustancias, y además sobre lo mismo y lo otro, lo semejante y lo desemejante, y la contrariedad sobre lo anterior y lo posterior, y todas las demás nociones parecidas, acerca de las cuales tratan de indagar los dialécticos, basando su indagación en meras opiniones. ¿A qué ciencia corresponde especular sobre todas estas cosas? Y todavía, habrá que considerar todos los accidentes propios de estas mismas cosas. Y no sólo que es cada una de ellas, sino también si una sola es contraria a una sola. Y también habrá que ver si los principios y los elementos son los géneros o las partes intrínsecas en que se divide cada cosa. Y si son los géneros, ¿son los que los individuos se dicen últimos o los primeros? Por ejemplo, ¿es el animal o el hombre el que es principio y el que más propiamente existe fuera de lo singular? Y sobre todo, ¿se ha de indagar y estudiar si hay o no, fuera de la materia, algo que sea causa por sí, y si esto es separable o no, y si es uno o más en número, y si hay algo fuera de todo concreto? Hablo de un todo concreto cuando algo se predica de la materia. O no hay nada. O bien, de unas cosas sí y de otras no. ¿Y cuáles son estas cosas? Además, hay que averiguar si los principios son determinados numérica o específicamente, tanto los que hay en los enunciados como los que hay en el sujeto, y si los de las cosas corruptibles de los incorruptibles son los mismos o diversos, y si son incorruptibles todos o corruptibles los de las cosas corruptibles. Y todavía, lo más difícil de todo y lo que causa mayor perplejidad es saber si el uno y el ente, como decían los pitagóricos y Platón, no es otra cosa sino la sustancia de los entes o no, sino que es alguna otra cosa en el sujeto, como lo era para Empédocles la amistad, y para algún otro el fuego, y para otros el agua o el aire. Y si los principios son universales, o bien como las cosas particulares, y si son en potencia o en acto, y si son en otro sentido según el movimiento. Estas cuestiones, en efecto, pueden causar gran perplejidad. Y además, si los números, las longitudes, las figuras y los puntos son sustancias o no, y suponiendo que sean sustancias, si están separadas de las cosas sensibles o son inmanentes en ellas. Acerca de todas estas cosas, no sólo es difícil descubrir la verdad, sino que tampoco es fácil plantear las dificultades razonable y convenientemente. Examinemos, pues, en primer lugar acerca de la cuestión que planteamos primero, si corresponde a una o a varias ciencias contemplar todos los géneros de las causas. ¿Cómo, en efecto, puede ser propio de una sola ciencia conocer los principios, no siendo estos contrarios entre sí? Además, en muchos de los entes no se dan todos los principios. ¿Cómo, en efecto, ha de ser posible que haya en las cosas inmóviles un principio del movimiento o la naturaleza del bien, si todo lo que es bueno en sí y por su propia naturaleza es un fin y por tanto una causa, puesto que en vista de ello se hacen y son las demás cosas y el fin y aquello en vista de lo cual se hace algo son fin de alguna acción y todas las acciones se ejecutan con movimiento? Por consiguiente, en las cosas inmóviles no puede admitirse que sea este el principio ni que haya algún bien en sí. Por eso tampoco en las matemáticas se demuestra nada mediante esta causa, ni hay ninguna demostración porque algo sea mejor o peor, sino que nadie se acuerda para nada de ninguna de tales cosas, por lo cual algunos sofistas como Aristipo despreciaban las matemáticas, pues decían que en las demás artes, incluso en las serviles, como las del carpintero o la del zapatero, todo se razona diciendo si es mejor o peor, mientras que las matemáticas no se ocupan para nada de lo bueno ni de lo malo. Ahora bien, si son varias las ciencias de las causas y cada una trata de un principio distinto, ¿cuál de estas hay que decir que es la que buscamos, o a quién de los que las poseen hay que considerar como el más conocedor del tema que nos ocupa? Pues cabe que en una misma cosa se den todos los modos de las causas. Por ejemplo, de una casa, la causa de donde procede el movimiento es el arte y el edificador, y aquello en vista de lo cual se hace es la obra y la materia, tierra y piedras, y la especie, el concepto. Así pues, a base de lo anteriormente expuesto, en cuanto a determinar a cuál de las ciencias se debe llamar sabiduría, es razonable proclamar como tal a cada una. Pues en cuanto que es la más digna de mandar y de dirigir, y a la que las demás ciencias como siervas ni siquiera deben contradecir, es tal la ciencia del fin y del bien, pues en vista de éste son las demás cosas. Pero en cuanto que ha sido definida como la ciencia de las primeras causas y de lo máximamente escible, sería tal la de la sustancia. Pues aunque puede saberse de muchos modos la misma cosa, decimos que sabe más de ella el que conoce qué es la cosa por su ser que el que lo conoce por su no ser, e incluso de entre los que lo conocen por su ser, decimos que uno sabe más que otro, y que sabe, sobre todo, el que conoce qué es, no el que conoce su cantidad o cualidad, o lo que por naturaleza puede hacer o padecer. Además, también en los otros casos, el saber cada cosa, incluso de aquellas que tienen demostración, sólo creemos que se da cuando sabemos qué es, por ejemplo, qué es construir un cuadrado igual a un rectángulo, hallar una medida, y así en las demás cosas. Y acerca de las generaciones y las acciones, y acerca de todo cambio, cuando conocemos el principio del movimiento. Pero este es diferente y opuesto al fin. Por consiguiente, parece ser propio de distintas ciencias el contemplar cada una de estas causas. Por otra parte, también acerca de los principios demostrativos puede dudarse si son objeto de una sola ciencia o de varias, y llamo demostrativas a las opiniones comunes a base de las cuales demuestran todos. Por ejemplo, que todo tiene que ser afirmado o negado, y que es imposible ser y no ser al mismo tiempo, y las demás proposiciones semejantes. ¿Es una sola la ciencia de estos principios y la de la sustancia, o son distintas? Y si no es una sola, ¿a cuál de ellas hay que proclamar como la que ahora buscamos? Que sean objeto de una sola no es ciertamente razonable. ¿Por qué, en efecto, ha de ser más propio de la geometría que de cualquier otra entender de estos principios? Ahora bien, si es igualmente propio de cualquiera, pero no es posible que lo sea de todas, así como no es propio de las otras, tampoco es propio de la que investiga las sustancias conocer acerca de ellos. Y al mismo tiempo, ¿en qué sentido habrá una ciencia de ellos? Pues que es, de hecho, cada uno de estos principios, llegamos a conocerlo sin más. Al menos, como conocidos, los usan también otras artes. Y si hay una ciencia demostrativa acerca de ellos, será preciso que algún género sea sujeto, y que de ellos unos sean afecciones y los otros axiomas, pues es imposible que haya demostración acerca de todos, porque la demostración tiene que partir de ciertas premisas, referirse a algo y demostrar algunas cosas. Resulta, pues, que de todas las cosas que se demuestran hay algún género único, pues todas las ciencias demostrativas utilizan los axiomas. Por otra parte, si son distintas la ciencia de la sustancia y la que trata acerca de estos principios, ¿cuál de las dos es naturalmente superior y anterior? Pues los axiomas son universales en grado máximo y principios de todas las cosas. Y si no corresponde al filósofo, ¿a qué otro corresponderá considerar lo verdadero y lo falso acerca de ellos? Y en suma, ¿es una sola la ciencia de todas las sustancias o son varias? Porque si en efecto no es una sola, ¿de qué clase de sustancia hay que decir que es esta ciencia? Y que una sola sea ciencia de todas no es razonable. En efecto, una sola sería entonces demostrativa acerca de todos los accidentes, puesto que toda ciencia demostrativa considera acerca de algún sujeto los accidentes propios partiendo de las opiniones comunes. Es en efecto propio de una misma ciencia considerar acerca de un mismo género los accidentes propios partiendo de las mismas opiniones, pues aquello acerca de lo que se trata es objeto de una sola ciencia, y las opiniones desde las que se parte son propias de una sola, ya sea la misma, ya otra. De suerte que también los accidentes son objetos de una sola ciencia, ya los consideren estas dos, ya una sola compuesta de estas. Además, esta investigación, ¿es sólo acerca de las sustancias o también acerca de los accidentes de estas? Por ejemplo, si el sólido es una sustancia y si también lo son las líneas y las superficies, ¿es propio de la misma ciencia investigar estas cosas y los accidentes de cada género, acerca de los cuales hacen sus demostraciones las matemáticas, o es propio de otra? Pues si es propio de la misma, será también una ciencia demostrativa la ciencia de la sustancia. Pero generalmente se admite que no hay demostración de la cuidad. Y si corresponde otra, ¿cuál será la que considere los accidentes de la sustancia? Explicar esto es, en efecto, muy difícil. Y todavía más. ¿Se ha de admitir que sólo existen las sustancias sensibles o también otras además de estas? ¿Y es uno solo o son varios los géneros de las sustancias, como afirman los partidarios de las especies y de los entes intermedios, acerca de los cuales dicen que versan las ciencias matemáticas? Pues bien, ¿en qué sentido decimos que las especies son causas y sustancias por sí mismas? Quedó expuesto en los primeros razonamientos acerca de ellas. Pero aunque esta doctrina tiene dificultad en muchos sentidos, nada es más absurdo que afirmar que hay ciertas naturalezas además de las que vemos en el cielo, y decir que éstas se identifican con las sensibles, excepto en que ellas son eternas y las otras corruptibles. Dicen, en efecto, que existe el hombre en sí, el caballo en sí y la salud en sí, y no añaden más, haciendo algo así como los que dicen que hay dioses, pero de forma humana. Pues ni estos hacían otra cosa que hombres eternos, ni aquellos al crear las especies más que cosas sensibles eternas. Y si alguien, además de las especies y de las cosas sensibles, pone los entes intermedios, tendrá muchas dificultades. Pues es evidente que también habrá líneas intermedias, además de las líneas en sí y de las sensibles, y lo mismo para cada uno de los otros géneros de cosas. De suerte que, puesto que también la astronomía es una de estas ciencias matemáticas, habrá también un cielo, además del cielo sensible, y un sol y una luna, y lo mismo en cuanto a los demás cuerpos celestes. Pero ¿cómo se ha de dar fe a estas cosas? No es razonable. En efecto, que esto sea inmóvil, pero que sea movible e incluso totalmente imposible. Y lo mismo hay que decir de aquellas cosas acerca de las cuales trata la óptica y la armonía que se estudia en las matemáticas. Es en efecto imposible que estas cosas existan aparte de las sensibles por las mismas causas. Pues si hay cosas sensibles intermedias y también sensaciones, es evidente que asimismo habrá animales entre los animales en sí y los corruptibles. También podría uno preguntarse acerca de qué entes es preciso que investiguen estas ciencias, pues si la geometría solo se diferencia de la geodesia, en que una trata de las cosas que percibimos por los sentidos y la otra de las no sensibles, es evidente que también habrá, además de la medicina y además de cada una de las otras ciencias, otra ciencia entre la medicina en sí y la medicina sensible. Pero ¿cómo es esto posible? En tal caso, habría también otras cosas sanas, además de las sensibles y de lo sano en sí. Y al mismo tiempo tampoco es verdad que la geodesia trate de las magnitudes sensibles y corruptibles, pues se destruiría al destruirse estas. Por otra parte, tampoco la astronomía puede tratar de las magnitudes sensibles ni del cielo que vemos, pues ni de las líneas sensibles son como las describe el geómetra, ya que ninguna de las cosas sensibles es tan recta ni tan redonda. El círculo, en efecto, no toca a la tangente solo en un punto, sino, como decía Protágoras, refutando a los geómetras. Ni los movimientos y revoluciones del cielo son como los que calculan la astronomía, ni los signos tienen la misma naturaleza que los astros. Pero hay algunos que admiten la existencia de estas cosas llamadas intermedias entre las especies y las cosas sensibles, no ciertamente fuera de las cosas sensibles, sino en estas. Examinar todos los absurdos que esto implica exigiría mayor espacio, y además basta considerar lo siguiente. No es razonable, en efecto, que sea así solo en lo que se refiere a estas cosas, sino que evidentemente también sería posible que las especies estuvieran en las cosas sensibles, pues la misma razón habría para unas que para otras. Y además, dos sólidos estarían necesariamente en el mismo lugar, y no serían inmóviles estando en las cosas sensibles que se mueven. Y en suma, ¿qué sentido tendría afirmar que existen, pero que existen en las cosas sensibles? Se producirían en efecto los mismos absurdos ya mencionados, pues habría otro cielo además del cielo, solo que no separado de él, sino en el mismo lugar, lo cual es aún más imposible. Así pues, sobre todo esto es muy difícil resolver cómo es preciso proceder para alcanzar la verdad, y acerca de los principios, si es preciso tomar los géneros como elementos y principios, o más bien las primeras partes constitutivas de cada individuo, del mismo modo que los elementos y principios de la voz parecen ser aquellas primeras partes de las que se componen las voces, pero no lo común, es decir, la voz. Y de las proposiciones geométricas llamamos elementos aquellas cuyas demostraciones están en las demostraciones de las otras, de todas o de la mayoría. Asimismo, tanto los que dicen que son varios los elementos de los cuerpos, como los que dicen que es uno, sostienen que son principios aquellas partes de las que se componen y constan. Empédocles, por ejemplo, afirma que el fuego, el agua y las cosas que están con estos son elementos constitutivos de los entes, pero no los menciona como géneros de los entes. Y además, si se quiere examinar la naturaleza de las demás cosas, por ejemplo, una cama, se averigua de qué partes consta y cómo se hallan dispuestas, y entonces se llega a conocer su naturaleza. Así pues, según estos razonamientos, no parecen ser los principios los géneros de los entes, pero si llegamos a conocer cada cosa por las definiciones, y los géneros son principios de las definiciones, también de las cosas definidas serán necesariamente principios los géneros. Y si adquirir la ciencia de los entes es adquirir la de las especies, según las cuales se dicen los entes, de las especies ciertamente son principios los géneros, y también algunos de los que dicen que son elementos de los entes, el uno o el ente o lo grande y lo pequeño, los tratan indudablemente como géneros. Por otra parte, tampoco es posible hablar de los principios en ambos sentidos, pues el enunciado de la sustancia es uno, y la definición por los géneros será diferente de la que se basa en las partes constitutivas. Además, aun siendo los géneros principios en grado sumo, ¿a cuáles habrá que considerar principios? ¿A los géneros primeros o a los últimos, que se predican de los individuos? También esto, en efecto, es discutible, pues si siempre las cosas universales son principios en más alto grado, está claro que los géneros supremos serán los principios. Estos, en efecto, se dicen de todas las cosas. Así pues, los principios de los entes serán también cuantos sean los géneros primeros. de suerte que el ente y el uno serán principios y sustancias, pues estos son los que más se dicen de todos los entes. Pero no es posible que sean un género de los entes, ni el uno ni el ente. Es necesario, en efecto, que existan las diferencias de cada género y que cada una sea una, y es imposible que se prediquen de las diferencias propias ni las especies del género, ni el género sin sus especies, de suerte que si es género el uno o el ente, ninguna diferencia será ni ente ni uno. Pero si el ente y el uno no son géneros, tampoco serán principios, si es que los géneros son principios. Además, también los entes intermedios tomados juntamente con las diferencias serán géneros, hasta llegar a los individuos. Pero ahora unos parecen serlo y otros no. Añádase a esto que las diferencias serán principios en mayor grado que los géneros. Pero si también estas son principios, los principios llegarán a ser, por decirlo así, infinitos, sobre todo si se pone como principio el primer género. Por otra parte, si el uno tiene mayor carácter de principio y si es uno lo indivisible, y si todo lo indivisible lo es, o bien según la cantidad o bien según la especie, y si es anterior lo que es indivisible según la especie, y si los géneros son divisibles en especies, también será uno en mayor grado el último predicado. El hombre, en efecto, no es el género de los distintos hombres. Además, en las cosas en que hay anterior y posterior, no es posible que lo que está en ellas exista fuera de ellas. Por ejemplo, si la díada es el primero de los números, no habrá ningún número fuera de las especies de los números. Y asimismo, tampoco habrá ninguna figura fuera de las especies de las figuras. Y si no los hay de estas cosas, difícilmente habrá géneros de las demás cosas fuera de las especies, pues de estas cosas, sobre todo, parece haber géneros. Pero en los individuos no hay ni lo anterior ni lo posterior. Además, donde hay mejor y peor, siempre lo mejor es anterior. De suerte que tampoco de estas cosas habrá género. Así pues, según esto, más bien parecen ser principios los predicados de los individuos que los géneros. Pero tampoco es fácil decir cómo hay que concebir estos principios. Es preciso, en efecto, que el principio o la causa esté fuera de las cosas de que es principio y que pueda estar separado de ellas. Mas ¿por qué se podría suponer que hay algo semejante fuera de lo singular, a no ser porque se predica universalmente y de todos? Pero si es por esto, habrá que admitir que lo que es más universal es también más principio. Por consiguiente, serán principios los primeros géneros. Hay una dificultad próxima a estas, la más ardua de todas, y la que más necesario es considerar, acerca de la cual se impone tratar ahora. Pues si no hay nada fuera de los singulares, y si los singulares son infinitos, ¿cómo es posible entonces conseguir ciencia de su infinidad? Todas las cosas que llegamos a conocer, las conocemos en cuanto tienen cierta unidad de identidad y cierto carácter universal. Pero si esto es necesario, y si esto, que haya algo fuera de los singulares, será necesario que los géneros estén fuera de los singulares, o bien los últimos, o bien los primeros. Pero que esto es imposible, lo acabamos de ver al exponer las dificultades. Además, si principalmente hay algo fuera de todo concreto cuando algo se predica de la materia, es preciso que, en tal caso, haya algo fuera de todas las cosas, y que la haya fuera de algunas y fuera de otras, ¿no? ¿O que no lo haya fuera de ninguna? Si en efecto no hay nada fuera de los singulares, nada habrá inteligible, sino que todas las cosas serán sensibles y no habrá ciencia de nada, a no ser que alguien diga que la sensación es ciencia. Y además, tampoco habrá nada eterno ni inmóvil, pues todas las cosas sensibles se corrompen y están en movimiento. Pero si nada es eterno, tampoco es posible que haya generación. Es necesario, en efecto, que haya algo que es generado y algo de lo que se genera, y que la última de estas cosas sea ingénita, si es que la serie se detiene, y es imposible que algo se genere del no ente. Y todavía, si hay generación y movimiento, es necesario que haya también un término, pues no hay ningún movimiento infinito, sino que de todo movimiento hay un término, y no puede generarse lo que es imposible que llegue a estar generado. Y lo que ha sido generado es necesario que exista desde el momento en que fue generado. Además, si la materia existe por ser ingénita, mucho más razonable aún es que exista la sustancia, que es lo que aquella llega a ser al fin. Pues si no existe ni esto ni aquella, nada existirá en absoluto. Y si esto es imposible, necesariamente habrá algo fuera de todo concreto, y este algo será la forma y la especie. Mas por otra parte, si alguien admite esto, surge la duda de en qué cosas admitirá esto y en qué cosas no. Pues es claro que todas no es posible admitirlo. No afirmaremos, en efecto, que hay alguna casa fuera de las casas concretas. Y además, ¿será una la sustancia de todas las cosas, por ejemplo, la de los hombres? Pero esto es absurdo, pues son una todas las cosas cuya sustancia es una. ¿Será entonces muchas y diferentes? Pero también esto es irrazonable. Y al mismo tiempo, ¿cómo llega la materia a ser cada una de estas cosas y cómo es el todo concreto de dos cosas? Y acerca de los principios puede plantearse todavía esta dificultad. Si son uno específicamente, nada será uno numéricamente, ni el uno en sí, ni el ente en sí. ¿Y cómo será posible el saber si no hay alguna unidad común a una totalidad? Por otra parte, si cada uno de los principios es numéricamente uno y único, y no son como en las cosas sensibles, distintos para cada una, por ejemplo, de esta sílaba, que es específicamente la misma, también los principios son específicamente los mismos, pero son diferentes en número. Si efectivamente no es así, sino que los principios de los entes son numéricamente uno, no habrá ninguna otra cosa fuera de los elementos, pues en nada se diferencia el decir numéricamente uno o singular. Llamamos en efecto singular a lo que es numéricamente uno y universal a lo que se afirma de estos. Del mismo modo que si los elementos de la voz fueran numéricamente determinados, sería necesario que la totalidad de las letras fuera igual al número de los elementos, puesto que estos no podrían repetirse ni una ni varias veces. Pero una dificultad no menor que ninguna ha sido dejada a un lado por los filósofos contemporáneos y por los anteriores. Si los principios de las cosas corruptibles y los de las incorruptibles son los mismos o son diferentes. Pues si son los mismos, ¿cómo unas son corruptibles y otras incorruptibles? ¿Y por qué causa? En efecto, los contemporáneos de Hesíodo y todos los teólogos solo se preocuparon de lo que podía convencerles a ellos, y no se cuidaron de nosotros, pues haciendo dioses a los principios y atribuyéndoles origen divino, dicen que los que no han gustado el néctar ni la ambrosía son mortales, empleando evidentemente nombres que para ellos eran familiares. Pero en cuanto a la aplicación misma de estas causas, hablaron de manera incomprensible para nosotros. Si en efecto los inmortales los toman por placer, el néctar y la ambrosía no son en absoluto causas del ser, y si los tomas en vista del ser, ¿cómo han de ser eternos si necesitan alimento? Pero acerca de las invenciones míticas no vale la pena reflexionar con diligencia. En cambio, debemos aprender de los que razonan por demostración, preguntándoles por qué, si proceden de los mismos principios, unos entes son eternos por naturaleza y otros se corrompen. Y puesto que estos filósofos ni dicen la causa, ni es razonable que sea así, es evidente que ni los principios ni las causas de unos y otros entes pueden ser los mismos. Y aquel que uno creería que habla más de acuerdo consigo mismo, Empédocles, incurre en el mismo error. Pone en efecto un principio, el odio, como causa de la corrupción, y sin embargo también este parece generar todas las cosas, excepto el uno, pues todas las demás proceden del odio, excepto el Dios. Dice, en efecto, de los cuales proceden todas las cosas que eran, y cuantas son y cuantas serán después, y germinan árboles y hombres y mujeres, y fieras y aves y peces que se nutren de agua, e incluso dioses de larga vida. Y aun sin esto es evidente, pues si el odio no estuviera en las cosas, todas serían una, según dice Empédocles. En efecto, cuando se congregaron, entonces surgió el odio en último lugar. Por eso también ocurre que, según él, Dios es el más feliz, es menos sabio que los demás seres, pues no conoce todas las cosas, ya que no tiene en sí el odio, y el conocimiento es de lo semejante por lo semejante. Por la tierra, en efecto, dice Empédocles, conocemos la tierra, y por el agua, y por el divino éter, y por el fuego destructor, y el amor por el amor, y el odio por el odio luctuoso. Pero volviendo a nuestro punto de partida, esto al menos es claro que para él el odio no es en mayor grado causa de la corrupción que del ser, y de modo semejante tampoco el amor es causa del ser, pues al congregar hacia lo uno corrompe las demás cosas, y al mismo tiempo no aduce ninguna causa del cambio mismo, sino que dice que es así por naturaleza. Pero cuando el odio creció en los miembros, se alzó a los honores cumplido el tiempo, que les ha sido fijado alternativamente desde un ancho juramento. Dando a entender que es necesario cambiar, pero no indica ninguna causa de la necesidad. Sin embargo, es el único que dice todo esto sin contradicción, pues no hace a unos entes corruptibles y a otros incorruptibles, sino a todos corruptibles, excepto a los elementos. Pero la dificultad a que ahora nos referimos es porque unos sí y otros no, si proceden de los mismos principios, claro. Así pues, para demostrar que no pueden ser los mismos principios, baste con lo ya dicho. Pero si son principios diferentes, surge una dificultad. ¿Serán incorruptibles también estos o corruptibles? Pues si son corruptibles, es evidente que también estos procederán necesariamente de otros, pues todas las cosas se corrompen disolviéndose en aquellas de las que proceden. De donde resulta que hay otros principios anteriores a los principios, lo cual es imposible, tanto si se llega a un término como si se procede al infinito. Además, ¿cómo podrán existir las cosas corruptibles si los principios se destruyen? Y si son incorruptibles, ¿por qué saliendo de estos que son incorruptibles han de ser corruptibles, mientras que saliendo de los otros serían incorruptibles? Esto, en efecto, no es razonable, sino que o es imposible o muy oscuro. Y además nadie ha intentado probar la existencia de principios diferentes, sino que dicen que los principios de todas las cosas son los mismos. Se limitan a mordisquear nuestro primer problema, como si lo tomasen por una fruslería. Pero la cuestión más difícil de comprender y la más necesaria para conocer la verdad consiste en saber si el ente y el uno son sustancias de los entes, y si el uno es uno y el otro es ente sin que cada uno de ellos sea otra cosa, o si debemos indagar qué es en definitiva el ente y el uno, convencidos de que subyacen ambos otra naturaleza. Pues unos creen que tiene la naturaleza del primer modo y otros del segundo. Platón, en efecto, y los pitagóricos piensan que ni el ente ni el uno son otra cosa, sino que la naturaleza de ambos es esta, puesto que su sustancia es precisamente la sustancia del uno y la del ente. Pues los que trataron acerca de la naturaleza, por ejemplo Empédocles, dice que es el uno como reduciéndolo a algo conocido. Parece decir, en efecto, que esta es la amistad, pues esta es al menos la causa de la unidad para todas las cosas. Otros, en cambio, dicen que es el fuego, y otros aún afirman que es aire, este uno y el ente, del cual constan que han sido engendrados los entes. Lo mismo enseñan los que admiten la pluralidad de elementos, pues necesariamente tienen que contar también ellos el uno y el ente tantas veces cuantos dicen que son los principios. Pero si alguien no admite que el uno y el ente sean cierta sustancia, resulta que tampoco lo será ninguno de los otros universales, pues estos son los más universales de todos. Y si no hay un uno en sí, ni un ente en sí, difícilmente podrá existir alguna de las otras cosas fuera de los llamados singulares. Además, si el uno no es una sustancia, tampoco evidentemente existirá un número como una naturaleza de los entes separada, pues el número consta de unidades, y la unidad es precisamente una clase de uno. Pues si hay un uno en sí y un ente en sí, su sustancia será necesariamente el uno y el ente, pues ninguna otra cosa se predica universalmente sino estas mismas. Por otra parte, si hay un ente en sí y un uno en sí, será muy difícil comprender cómo podrá existir fuera de estas cosas algo distinto de ellas, es decir, cómo serán más de uno los entes, pues lo distinto del ente no es de suerte que, según el dicho de Parménides, sucederá necesariamente que todos los entes serán uno, y que éste será el ente. Pero de ambos modos es difícil, pues tanto si el uno no es sustancia como si existe el uno en sí, es imposible que el número sea una sustancia. Si en efecto no lo es, ya hemos dicho antes por qué. Y si lo es, hay la misma dificultad que acerca del ente, pues ¿de dónde procederá otro uno fuera del uno en sí? Sería necesario en efecto que no fuese uno. Pero todos los entes son o uno o varios, cada uno de los cuales es uno. Además, si el uno en sí es indivisible, a juicio de Zenón, no será nada, pues lo que ni sumado ni restado hace que una cosa sea mayor ni menor, Zenón niega que sea un ente, dado por supuesto, claro está, que el ente es una magnitud. Y si es una magnitud, es corpórea, pues ésta es ente por completo. En cambio, las demás magnitudes añadidas, de cierto modo, harán mayor aquello a lo que se añaden, pero añadidas de otro modo, no. Por ejemplo, la superficie y la línea, mientras que el punto y la unidad, de ningún modo. Pero este discurre sin duda groseramente, y cabe que haya algo indivisible, de suerte que, incluso así, también se puede replicar a Zenón, pues si se añade lo indivisible, no hará mayor, pero sí más numeroso, aquello a lo que se añade. Pero, ¿cómo de tal uno o de varios tales resultará una magnitud? Sería en efecto como decir que también la línea se compone de puntos. Pero incluso si se supone que el número, según dicen algunos, se genera del uno en sí y de algún otro elemento no uno, habrá que investigar, sin embargo, por qué y cómo lo generado será unas veces número y otras magnitud, siendo así que el no uno era la desigualdad y su misma naturaleza. No está claro, en efecto, cómo del uno y de esta, o cómo de algún número y de esta, pueden formarse las magnitudes. Es afín a estas la dificultad de si los números, los cuerpos, las superficies y los puntos son o no sustancias, pues si no lo son, no se alcanza a ver qué es el ente y cuáles son las sustancias de los entes, pues las afecciones, los movimientos, las relaciones, las disposiciones y las proporciones no parecen significar la sustancia de nada, pues siempre se dicen de algún sujeto y nunca son algo determinado. Y en cuanto a las cosas que principalmente parecería significar una sustancia, el agua, la tierra, el fuego y el aire, de los cuales constan los cuerpos compuestos, sus calores y frialdades y demás propiedades semejantes, son afecciones, no sustancias, y sólo el cuerpo que ha sufrido estas cosas subsiste como un ente real y una sustancia. Pero el cuerpo es sin duda menos sustancia que la superficie, y ésta menos que la línea, y ésta menos que la unidad y el punto, pues por estas cosas se define el cuerpo, y éstas parece que pueden existir sin el cuerpo, pero es imposible que el cuerpo exista sin éstas. Por eso la mayoría de los filósofos, y entre ellos los más antiguos, creían que la sustancia y el ente era el cuerpo, y que las demás cosas eran afecciones de éste, de suerte que los principios de los cuerpos eran también los principios de los entes. Pero los posteriores, y considerados como más sabios que aquellos, creyeron que eran números. Así pues, según dijimos, si no son sustancias estas cosas, nada en absoluto es sustancia, ni nada es ente, pues ciertamente no se debe llamar entes a los accidentes de estas cosas. Mas si se concede que son más sustancia las longitudes y los puntos que los cuerpos, pero no vemos a qué cuerpos pertenecerían estas cosas, pues en los sensibles es imposible que existan, no habrá ninguna sustancia. Además, todas estas cosas son indudablemente divisiones del cuerpo, una según la latitud, otra según la profundidad y otra según la longitud. Además, en el sólido está igualmente presente cualquier figura, de suerte que si no hay en la piedra un Hermes, tampoco habrá en el cubo la mitad del cubo, como algo determinado. Por consiguiente, tampoco habrá superficie, pues si hubiera una cualquiera, habría también la que delimita la mitad del cubo. Y lo mismo puede decirse también de la línea, del punto y de la unidad, de suerte que si el cuerpo es sustancia, en el más alto grado y en esas cosas lo son más que él, pero no existen esas cosas, ni son algunas sustancias, no alcanzamos a ver qué es el ente y cuál es la sustancia de los entes. Pues, además de las cosas dichas, también lo relativo a la generación y a la corrupción resulta irracional. Se admite generalmente, en efecto, que si la sustancia que antes no existía existe ahora, y la que existía antes deja de existir después, estos cambios los sufre con la generación y la corrupción. pero los puntos, las líneas y las superficies, que unas veces son y otras no son, no pueden ni generarse ni corromperse. Cuando, en efecto, se unen o se dividen los cuerpos simultáneamente, se produce unas veces al unirse los cuerpos una sola superficie y otras veces dos, al dividirse, de suerte que, después que se han unido, ya no existe, sino que se ha corrompido y, después de divididos, existen las que no existían antes, pues ciertamente el punto que es indivisible no se dividió en dos. Y si se generan y se corrompen, ¿de qué se generan? Pero sucede casi lo mismo que con el instante presente en el tiempo, pues tampoco éste puede generarse ni corromperse y, sin embargo, siempre parece ser otro, no siendo ninguna sustancia. Y está claro que sucede lo mismo con los puntos, las líneas y las superficies, pues hay la misma razón. Todos, en efecto, son igualmente o términos o divisiones. Y en general puede plantearse la cuestión de por qué hay que buscar también otras cosas fuera de las sensibles y las intermedias, por ejemplo, las especies de las que estamos hablando. Pues si es porque las cosas matemáticas difieren de las de aquí abajo por alguna otra razón, más por ser muchas de igual especie, nada difieren, de suerte que sus principios no serán determinados en número, como tampoco de todas las letras actuales son numéricamente determinados los principios, pero sí específicamente, a no ser que alguien considere las de esta sílaba particular o esta voz determinada, cuyos principios serán determinados también numéricamente. Y lo mismo sucederá también en los seres intermedios, pues también aquí son infinitas las cosas de la misma especie. De suerte que si no hay, además de los entes sensibles y de los matemáticos, otros, cuales dicen algunos que son las especies, no habrá sustancia una en número, sino en especie, ni los principios de los entes serán determinados en número, sino en especie. Si esto se sigue necesariamente, también será necesario a causa de esto admitir que hay especies. En efecto, aunque no lo articulan bien sus partidarios, es esto sin embargo lo que quiere decir y necesariamente han de decir esto, que cada una de las especies es una sustancia y ninguna es accidentalmente. Pero si afirmamos que hay especies y que los principios son uno en número y no en especie, ya hemos dicho los absurdos que resultan necesariamente. En estrecha relación con lo anterior está la cuestión de si los elementos existen en potencia o de alguna otra manera. Pues si existen de algún otro modo, habrá alguna otra cosa anterior a los principios, pues la potencia es anterior a aquella causa, y lo que está en potencia no todo llega a existir necesariamente de aquel modo. Pero si los elementos están en potencia, cabe que ninguno de los entes exista. En efecto, está en potencia para existir incluso lo que aún no existe, pues se genera lo que no es, pero no se genera ninguna de las cosas que no están en potencia para ser. Así pues, estas dificultades se plantean necesariamente acerca de los principios, y además, si son universales o como los que llamamos singulares. Pues si son universales, no serán sustancias, ya que ninguna de las cosas comunes significa algo determinado, sino que tal cualidad y la sustancia es algo determinado. Pero si se puede afirmar que es algo determinado y uno lo que se predica en común, Sócrates será varios animales, él mismo, el hombre y el animal, si es que cada uno significa algo determinado y uno. Así pues, si los principios son universales, resultan estas consecuencias, y si no son universales, sino como los singulares, no serán escibles, pues la ciencia es siempre universal, de suerte que serán otros principios anteriores a los principios los que se prediquen universalmente, si es que ha de haber ciencia de ellos.